Río Colorado, como podrán tener conocimiento, han ocurrido circunstancias muy particulares en la cual se han encontrado en las mesas boletas apócrifas que no pertenecían, por lo menos que no habíamos hecho imprimir desde nuestra fuerza política. Algún vivo, algún oportunista ha querido estafar en la voluntad popular del pueblo de Río Colorado. Ha sido una elección muy reñida, donde tuvimos apenas 44 votos de diferencia y tenemos en esa situación unos 170 votos. Y lo que nosotros estamos requiriendo y esperamos que la justicia, porque confiamos en la justicia, creemos que la justicia es para todos, que hagan la apertura de las urnas y se puedan rever esta diferencia, rever estos votos, que seguramente cambiará el resultado de la elección. Más teniendo en cuenta aún que hemos ganado en la categoría de el Consejo Deliberante y el Tribunal de Cuentas, y donde ocurrió el inconveniente fue en la categoría únicamente de intendente, y donde esos votos fueron anulados y recurridos en otros casos. Han sido engañadas las autoridades de mesa, han sido engañados nuestros fiscales, ha habido un plan sistemático para esto. En otras localidades también han aparecido este tipo de boletas. Nosotros ya lo veníamos denunciando desde el día jueves y miércoles de la semana pasada, la intromisión de alguna mano bruja al respecto. Y la verdad que nosotros estábamos totalmente preparados para ganar o para perder la elección, pero seguramente no estábamos preparados para que nos la roben. Y no lo vamos a permitir, porque vamos a defender los intereses de todos los riocoloradenses que se expresaron este domingo en las urnas legítimamente y hoy están siendo vulnerada la voluntad popular de todos los riocoloradenses. ¿Qué tenían esas boletas diferente a las que estaban entregando usted o la de su partido? Eran boletas con deficiencias en la impresión, estaba la foto corrida y eso es lo que se le daba como anulado el voto o recurrido, lo cual tampoco es cierto, igual, y sabemos que la parte legal es el encabezado de la boleta. ¿Cuántos votos fueron anulados? Tenemos 125 votos anulados por esas situaciones y 45 votos recurridos. Para, informar a la audiencia, ¿cómo fue la diferencia, cómo fue el resultado de la elección? El resultado de la elección fue de 44 votos de diferencia. Y habíamos tenido y obtuvimos el triunfo en el Consejo Deliberante y en el Tribunal de Cuentas, a favor nuestro. ¿Y los fiscales no se dieron cuenta de esto? Sí, sí. Muchos de nuestros fiscales retiraron estas boletas de las mesas y sucedió durante todo el día. Pero ¿hubo una denuncia en el momento de las elecciones ante alguna persona de la Junta Electoral y demás? No, en ese momento no. La denuncia la hicimos en la noche, en el cómputo de los votos, cuando estábamos haciendo los cómputos. Matías Rulli dijo recién que eran apenas 40 votos los impugnados. No, no, constan en las actas que no son 40, sino que son 170. ¿Han hecho una presentación ya ante la justicia, ante el Tribunal Electoral? Sí, sí, ya se ha hecho la presentación por el equipo de abogados del justicialismo. Uh-huh. ¿Y esto de quién cree que es parte usted de Juntos Somos Río Negro? Sí, seguramente, es a lo que nos tienen acostumbrado el gobernador y toda su clan. Son gente que vienen usurpando un cargo desde hace 4 años, llegaron al gobierno por parte del Frente para la Victoria y se dedicaron durante estos 4 años a representar los intereses de otras fuerzas políticas que justamente no son las del Frente para la Victoria. Se sacó foto con Massa, se saca foto con Scioli, vamos a ver cuánto tarda ahora en estos próximos 10 días para sacarse una foto con Macri, que le fue bien ahora en la elección.